debajo de una enramada. Enramada, yo quedé. Quedé puesta y me enfondé. Me enfondé de una sentada. Sentada, quedé doblada. Doblada, pero sonriente. Sonriente, porque la gente... La gente quería bailar, bailar, comer y tomar buen vino corriente.